Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 5 al 11. La promesa del Espíritu Santo. Ahora voy a quien me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Pero ¿por qué os he dicho esto? Vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga Él, acusará al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver, meditemos bien el Evangelio de hoy. ¿Por qué necesitamos a Dios Espíritu Santo si comulgando ya tenemos a Jesús, el mismo Dios Hijo? ¿Quién lo sabe? ¿Tú? Sí, sé que lo sabes, pero hay quien aún no lo sabe, y voy a decírselo. Vamos a decírselo. Desgraciadamente pocos son santos, y desgraciadamente es fácil pecar. Viene Satanás, nos tienta y sí, y pasa lo que pasa. Y Dios se va, ya no está con nosotros. Tan solo por tener un mal pensamiento, tan solo por juzgar y sentenciar con odio, tan solo con no perdonar, ya Dios, Hijo Jesucristo, que fue recibido en la comunión, se va, y hay la soledad. Sin Dios, sin Jesús de Nazaret, hombre y Dios verdadero, estás solo, estás sola. Y Dios sabía esto, porque es Dios y es hombre en Jesús, y sabía lo difícil que es mantenerse puro, bueno, estable, ecuánime, digno de ser hijo de Dios Padre. Por eso, sabiendo esto y sabiendo que a veces uno tendría que confesarse 500 veces al día, fue en busca, tras su muerte y muerte en cruz, de Dios Espíritu Santo, para que cuando peques, sigas guiado por Dios a la reconciliación con Cristo, porque tú solo no regresarías a Él, te olvidarías de Jesús, y Dios Espíritu Santo no quiere perderte, te ama. ¿Lo oyes bien? Te ama Dios. Por eso Jesús fue a buscar al Paráclito, a Dios Espíritu Santo, para que pudieras volver a rezar e irte a confesar y recibir de nuevo a Dios Hijo Jesucristo en cuerpo y alma, y dejarás tu soledad. Dios Espíritu Santo te lleva a Dios Hijo, y si vas a Dios Hijo es porque Dios Padre te llama. ¿No oyes sus gritos de amor? ¿No oyes cómo te busca Dios Espíritu Santo? Eso que sentiste, esas ganas de ser amado, de ser valorado, de ser respetado y querido como eres, esa necesidad tuya de agarrar una mano amiga, es que Dios Espíritu Santo ha venido a buscarte, te está llamando. Ábrele tu corazón. Ve a confesarte y recibe a Dios Hijo que te está esperando y ha enviado a Dios Espíritu Santo para enseñarte el camino. Jesús, la cruz. Ahora ya lo sabes, si no lo sabías antes. Ahora pídele ayuda a Dios Espíritu Santo y gózate de sentirte amado, perseguido por Dios uno y trino. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.